buscaba mi acción, la canción que causa en mí y sus cuerpos esa sensación. Sudando como pollo al grill. No queremos a los Kiko en este carril. Aquí sacamos los chavos desde el barril. Porque no comen bien, no me ejecuta. Trae otra amiga pa' ver si se recluta. Ese es el flow, estamos en la misma ruta. Terminar tú con una nota y jepum. Abusadora es lo que eres. Tú tienes loco a todos los hombres y las mujeres. Llegó la hora, nadie se quede. Porque tú sí se vivirá por tu vivimos andando en el bloque, bloque, bloque, bloque. Check it out. Alex Sensation. Yeah. Tú no me veo si derrite reggaetón, reggaetón. Dari Yankee, Don Omar y Calderón. Pero en el 2020, otra leyenda viviente. Del género yo soy lo más cabrón. Muévete, cucumbomba. Pa' apretártelo como una conga. Se pasa en la disco fumando en la onga. Se emborracha y paga hasta la ronda. Vale, vale, vale, que estoy bien bellaca. Porque tu novio me puso un buen y si no te gusta el perreo, no te ch... Dejo pa' la nena y pa' la teacher. Que la de yo, ya te bajo los bleachers. Es de grandota y natural. Te la miro y lo que me da un dolor de bola. Llego sin brasier y se le marca la uriola. Dale perro, apártame como crayola. Adiós, lo veo. Creepy, push, yo tengo. Y cuando quiero perco, siempre le tiro a Ñengo. Por ahí sé que la venganza es mala. Pero qué rico cuando me ven. El de music, oíste. Pula, pula, pula, pula. Con mi reggae muero. No quiero parar de bailar. Con él yo muero. Quiero que el corillo me grite. Yo no quiero parar de bailar. Vamos al perro. Ey, yeah. Con mi reggae muero. No quiero parar de bailar. Con él yo muero. Quiero que el corillo me grite. Yo no quiero parar de bailar. Vamos al perro. Ey, yeah. Espera, espera, espera, espera. Tirándolo para arriba para que me llegue Bogotá. Muévelo, muévelo, muévelo. Tirándolo para arriba para que me llegue Bogotá. Para mí no hay mujeres.

cuarto que cobro lo tengo gastado. No le paro a nadie, yo lo cojo prestado. El hierro a cuarto lo tengo clavado. Esto yo lo hice pa' que esta chocha despierte vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco. Estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima le exploto. Y la que se me cruce le rompo su ay. Hoy me voy con una loca. Aquí el calor es diferente, el sol está ahí, no. Ey, la capital del perreo, ahora todos quieren ser. marcando el 800-315-9790. Tag me IG, Alex Sensation. Guarachita. Lo que está de cumpleaños, mano arriba. It's your birthday today. Happy birthday. Ready? Let's go. La última mención de Wisin y Yandel y mi hermanito Ozuna, el negrito de los ojos claros, en el Barclays Center de Brooklyn. Comunícate conmigo 1-800-315-9790. Instagram Alex Sensation. Pasando buen provecho, buen apetito, me guardan sobradito. We'll be right back. bajas y yo te lo rozo. Are you ready? Hands up. Cocina a los camioneros.